trayendo sus ofrendas ante el trono celestial. Volverán con gozo y alabanza al que siempre reinará, llenos de agradecimiento. Hoy venimos a rendir adoración. Solito ofrecemos, con gozo lo entregamos. Esta ofrenda agradable la rendimos en adoración. Sí, oh. Volverán trayendo sus ofrendas ante el trono celestial. Volverán con gozo y alabanza al que siempre reinará, llenos de agradecimiento. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Di conmigo, mucho fruto. Di conmigo, Señor, yo quiero llevar mucho fruto a tus pies para glorificar tu nombre. Este es el tiempo de la cosecha.